Bueno, en el día de hoy, después de la decisión de las asambleas que se han dado en el ámbito de salud pública, en el hospital, tanto como en General Pico y Hacha, también en el hospital de Tuay, se decidió hacer una carpa no como señal de protesta, sino como señal de visibilización del problema que estamos transitando los trabajadores y trabajadoras de la salud. La idea de la carpa es tener un mano a mano con la comunidad, con la gente, entregarle un volante y tener la posibilidad de charlar con la gente, pero a su vez que también la gente sepa en qué condiciones estamos hoy los trabajadores de salud. Bien, bueno, ¿cuáles son justamente esas condiciones que estás denunciando? Nosotros lo que planteamos en un principio, desde que se iniciaron las asambleas, pero tiene que ver con algo que es histórico, es que nosotros necesitamos la rebaja de la edad jubilatoria. Entendemos que es un tema complicado, pero se tiene que tratar en algún momento. Ese era como primer punto para poder aglutinar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Después, en el transcurso de todas las asambleas que se han dado, salen otros puntos, como por ejemplo, y uno de los más graves es la precarización de los trabajadores. Nosotros tenemos un montón de compañeras y compañeros que son artículo sexto y que a fin de año, probablemente, o quizás antes, se van a quedar sin trabajo. Entonces, la conclusión que sacamos es que en pandemia somos héroes, en pandemia son la primera línea y cuando les tienen que garantizar una mínima estabilidad laboral, los van a alargar. Entonces lo que creemos es que los van a usar y nosotros no estamos de acuerdo con esa modalidad. Entonces también visibilizamos el problema de los compañeros y compañeras que son precarizados. También a su vez le decimos al gobierno de la provincia que se ponga la mano en el corazón y que revea los valores de lo que cuesta nuestra hora de trabajo. Por ejemplo, yo como enfermero de terapia, en una guardia extra por fuera de mis horas que debo cumplir, me pagan 260 pesos la hora. Yo hago 6 horas en una terapia COVID, con un paciente crítico, con todos los riesgos de trabajar en una terapia COVID, y mi hora de trabajo vale 260 pesos. Yo creería que cualquier persona con sentido común y dos dedos de frente se tiene que dar cuenta que es una miseria lo que nos pagan. También estamos reclamando eso. Reclamamos el pago de los contratos en tiempo y forma, que es algo que no lo tendríamos que reclamar, porque ustedes como trabajadores saben que llega a fin de mes y qué es lo que corresponde, que la patronal les pague. Bueno, tenemos compañeros y compañeras que pasan 3, 4, 5 meses sin poder cobrar, lo cual nos parece una barbaridad, una falta de respeto y una falta de compromiso con quienes dicen que somos los héroes de esta pandemia. La idea de esta carpa hoy es poder visibilizarlo. Después veremos cuáles son las respuestas de la patronal y veremos si hay una respuesta positiva y si realmente se ponen la mano en el corazón y escuchan a los trabajadores de salud o si realmente van a seguir con esta misma conducta que es intentar invisibilizarnos, intentar ignorarnos, intentar descalificarnos, porque también utilizan un montón de armas, intentar apretar a los compañeros y compañeras contratados para que no vengan a las manifestaciones. Y bueno, sabrán ellos los costos políticos que tendrán que pagar en plena campaña eleccionaria. ¿Y en esto, no, perdón, esto para que quede en forma permanente o es solamente por hoy? No, nosotros el primer paso que dimos hoy es empezar a visibilizar el problema con la comunidad, digamos, hacernos parte, digamos, del tránsito cotidiano a esta nueva normalidad, si se quiere, informar y que la gente sepa qué es lo que estamos planteando. Después las decisiones a tomar se deciden de manera asamblearia, así que si yo dijera que va a pasar algo, no estaría siendo responsable con la asamblea. Pero sí entendemos de que si no hay respuesta, el conflicto se agrava, eso es así. No es lo que nosotros pretendemos, porque la realidad es que lo que nosotros hacemos es abocarnos al trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que hemos hecho en este año y medio es dedicarnos a trabajar. No hemos tenido descanso, le pudimos lograr a través digamos, del reclamo sacarle 10 días miserables de vacaciones, pero nosotros nuestras vacaciones formales no las hemos tomado. Entonces, ¿qué más nos van a pedir? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Que dejemos una foto en casa y nos instalemos en los hospitales? Yo creo que no corresponde. Sergio, ¿por qué crees que algunos temas que están planteando no avanzan en las mesas salariales, en las mesas de paritarias sectoriales? Yo creo que la respuesta de la patronal en cuanto a cuestiones económicas, es todo, ¿no? Optan por llevar una provincia responsablemente, si se quiere, en términos contables, pero se olvidan de lo más importante que es la gente que lleva adelante el trabajo. Y más que nada nosotros, los trabajadores de salud, que hemos demostrado que somos más que responsables con su gestión, digamos, por ahí sin ser del mismo palo político. por decirlo de alguna manera, hemos sido responsables y hemos sido gestores también de esta, digamos, actores principales de esta gestión, sin decir de qué bandera política somos. Pero al momento de reconocernos un derecho, como cobrar mejor una guardia, como ya manifestaba, se ve que en ese momento se olvidan. Nosotros creemos que las posibilidades de un mejor salario están. Tiene que ver con una decisión política del señor gobernador de la provincia que diga para dónde va a direccionar el dinero. Si cree que es mejor tener una provincia con camionetas nuevas de la policía, con vehículos nuevos de la policía, con todas estas cuestiones, es una decisión política. Si cree que un trabajador de la salud, intentando ponerle el pecho, intentando cubrir el déficit real de enfermeros y enfermeras que hay en la provincia, tiene que cobrar 260 pesos una hora, también es una decisión política. Entonces, la realidad es que todo va a decantar y se va a terminar de definir en una decisión del señor gobernador en conjunto con todos sus ministros. Si él valora el trabajo, si él realmente reconoce y entiende de que nosotros con 260 pesos una hora extra es una falta de respeto, yo creo que va a dar un paso acertado. Si siguen negándonos y siguen invisibilizándonos, para nosotros, por lo menos los trabajadores de la salud, estamos entendiendo que no les importamos para nada. ¿Cuánto están pidiendo? Mirá, lo que nosotros